breath. My mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Buenos días, chiquitilla. Esta es una edición especial dedicada para una persona especial. Pues claro, no puede haber especial sin una especial de por medio, ¿no? Chiquitilla, pues este programa lo estoy haciendo única y exclusivamente para que tú lo escuches. Así que si quieres, pues puedes compartirlo. Si no, no. Y si quieres, puedes escucharlo. Y si no, no. No, mira, el asunto de todo esto, pues, es que, como bien sabes, pues no eres una persona así como cualquiera para mí. Eres mi top 1. Este programita que voy a hacer, pues, solamente tiene el objetivo de sacarte por ahí una sonrisita. Y que, pues, es algo que me da gusto a mí. Que, pues, siempre que incursiono en algún nuevo ámbito, siempre encuentro alguna manera de poder relacionarlo contigo. Y es que, pues, es inevitable, ¿no? Estando tan bonita como está usted, pues es difícil poder decir, no, aquí no va la chiquilla. No, para nada. Eso es imposible, chiquitilla. Voy a

lo que es capaz de hacer y hasta dónde eres capaz de llegar. Así que nunca, nunca vuelva a dudar de sus capacidades, chiquitilla, por favor, ¿eh? Y eso sí, hágalo como un compromiso. Vamos, bueno, perdón. Como ya te habrás dado cuenta, pues en este programa voy a poner algunas onditas, algunas canciones que pues ya conocíamos ambos, que por ahí pues recordamos, al menos yo las recuerdo con cariño, espero que tú también, y pues que me gustaba escucharlas contigo, y pues también voy a estar poniendo algunas otras canciones que probablemente tú no conozcas, pero igual cada que las escucho me hacen recordarte, y pues es algo que siempre me gustó hacer contigo, escuchar música, enseñarte todo lo que tenía yo nuevo de música. Y pues hace rato que no puedo hacerlo. Así que pues aquí aprovecho. Y pues, obvio, si tú lo quieres escuchar, pues aquí está todo puestecito. Te voy a poner otra cancioncilla. Otra canchonchilla. Esta canción, a lo mejor la escuchaste en mi programa anterior. Es Pedro Aznar. La canción se llama Lindeza. Está en portugués. Probablemente la entiendas, probablemente no la entiendas tanto como uno quisiera. Pero ponle mucha atención, ponle mucha atención. Se llama Lindeza. Escúchala. Coisa linda é mais que uma ideia louca. Vê-te ao alcance da boca. Eu nem posso acreditar. Coisa linda. Cresci quando o mundo te oferece e enfim te dás, tens lugar, promessa de felicidade, festa da vontade, nítido farol. Sinal, novo sob o sol, vida mais real, coisa linda, lua, lua, lua, lua, sou palavra. Dança no ar, pluma dela, pétala. Coisa linda, desejar-te desde sempre, ter-te agora e o dia é sempre. Uma alegria pra sempre. Thank you. vontade, nítido farol, sinal novo, sob o sol, vida mais real, coisa linda. Sou palavra, dança no ar, pluma dela, pétala, coisa linda, desejante desde sempre, desde agora e o dia é sempre uma alegria pra sempre. En los teclados, André Beuser. La percusión, Facundo Guevara. Y el micrófono, el Charo Renday. Ya. Hice la misma bromita en mi programa anterior. Chiquilla, esta canción, Lindeza, como se llama, se traduciría cosa linda, coisa linda, al portugués. Y pues dice más o menos algo así como, te digo el primer párrafo, la primera estrofa, dice: Lindeza, es más que una idea loca verte al alcance de mi boca. Yo no lo puedo creer. Luego dice: cosa linda, mi humanidad crece cuando un mundo te ofrece y en fin te da un buen lugar. Una canción muy, muy bonita que fíjate, desde el primer instante que la pude escuchar, un día me la pasó mi tío Nano. Y pues sí, fíjate, había canciones que específicamente yo las conocí y decía, esta quiero que la escuche la chiquilla. Esta es una de ellas. Bueno, hablo en pasado, pero sigue viéndolas, ¿no? Esta es una de las canciones estas que yo siempre he querido mostrarte. Estoy aprovechando la ocasión, ¿no? Voy a ponerte otra cancioncilla. Esta me parece que sí la conoces. Es de los cuates estos de Lucibel, chilenillos. La canción se llama Milagro. Milagro, y pues está muy chicles. No. Me faltan palabras, pues, para decirte. Es por eso que siempre busco yo maneras distintas de poder darte a entender lo que tú eres para mí. Y sí, prácticamente tú eres un milagro, chiquilla. Escucha la cancioncilla, por favor. Puede que salte al cielo creyendo ir al infierno. Perder no impide apostar. Tienes que ser un milagro. Puede que salte. Rolononon, de estos jovenazos de Lucibel. Lucibel, pues ya te decía, es un grupo chilenillo que ya te había enseñado yo en muchas ocasiones. Incluso creo que alguna vez te pasé por ahí esta cancioncilla. Y sí, ¿no? Ahí dicen ellos, y donde estés, cuando quiera abrazarte y como estés, ya estoy ahí. Tiene todo de cierto esta frase, al menos en cuanto a mi sentir por usted, chiquitilla, hermosa, preciosa, I love you forever. ando un poquitín garrasposo. Sí, he escuchado que de repente se me hace la voz un poquito curiosona. Ahí te va otra rolilla, chiquilla. Primero va una cortita, es de Gustavo Cerati. Y luego te va otra, un poquito más larga. Y ya te explico después de esa canción qué show con esa otra rola. Ojalá se esté divirtiendo mucho con este programín. Se esté divirtiendo, como si fuera que no. No, ojalá te esté gustando. Ojalá y te esté sucediendo algo agradable con el programín. Ahí te van las rolas. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte? Desde el encierro, cuánto miedo da salir a ese mar de dudas. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé. hacia arriba. Gira y ama el viento. Despacio escucha al lado mío. Ya no tengas miedo al mirar a encontrarnos. Hermosa from heaven. Tú eres mi chiquilla hermosa, preciosa. Siempre te he dicho yo así, hermosa. Por eso, es por eso que al escuchar esta canción me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No. Sí. Justamente la canción anterior habla de que siempre amé tu locura. Y sí, siempre te he dicho chiquilla loquilla. Chiquilla, estás bien locuaz. Chiquilla, hermosas. Hermosa, perdón. Es que se me fue aquí el micrófono. Hermosa. Sí, no, ya no sé ni qué decir, chiquilla. Me van a brotar las lágrimas si sigo hablando. Ahí te va otra rolilla. Esta es de Calle 13. Tú vas a decir, ¿y qué hace Charro escuchando Calle 13? Pues sí, sí me gusta. La canción se llama La Vuelta al Mundo. Ahí tú me dices, ¿eh? ¿Qué tal si nos la aventamos? Escucha la rolilla. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido

para todo aquel que imaginó la utopía para esta canción chiquitilla. Y que sepa que yo no ocupo morirme para llegar al cielo, porque sin duda ya lo conozco. Ay, como si rimara, ¿no? Ya lo conozco, chiquilla. Usted, es usted. Con usted lo conocí. Y pues sí. Vamos a ponerte otra cancioncita, chiquitilla. Esta, pues, no, es que está tristona, pues, la cancioncilla, pero no es el afán ponernos tristes, ni mucho menos. Simplemente, pues, evocar aquel recuerdo de aquel momento, chiquilla. Seguro sabrás a qué momento me recuerdo, perdón, a qué momento me refiero. Es la canción de Caetano Veloso, aquella de la película de Hablé con ella. Se llama Cucurrucucú Paloma. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores? Ooh. hace ratillo que estaba buscando esta rola, le puse ahí en internet Paloma Negra y no me apareció nada. Ya hasta después dije, ah, caray, no, esa es otra paloma, ¿verdad? Ey. sí, chiquitilla, ahí se me fue la ondilla un ratín. Pero ¿sí se acuerda? ¿Sí se acuerda de esta canción? Estoy seguro que sí, no dudo mucho que ya no se acuerde. Pero, pues sí, vamos, este era el objetivo del programín, que usted lograra relajarse por ahí durante una horita, que escuchara buena musiquita, que esta buena musiquita le trajera a usted buenos recuerdos. Y pues ojalá y esté cumpliendo yo mi objetivo, mi chiquitilla hermosa. Ahí te van, ya me quedan como unas 2-3 rolas cuando mucho. Todo depende de si decido ponerlas o no. No, ahí le van, chiquitilla. Le van Las Tripas, Corazón y Buche. Esta canción es de... Bueno, es una canción viejita, pero en esta versión la canta Michael Bublé. La rolilla se llama Put Your Head on My Shoulder. Y no es anuncio de shampoo. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Some people say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Some people say that love's a game you just just can't win. If there's a way, I'll find it someday. And then this pool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me, put your head on my shoulder. Tu cabeza en mi hombro. Esta también la canció el. La canción. La cantó el Enrique Guzmán alguna vez. Y la cantaba así como la canté ahorita. Chiquilla, ponga su cabeza en mi hombro. Y verá que. Todo se aliviana. Usted no se me achicopale. ¿Va? ¿Estamos o no estamos? Ahí le va otra rolilla, chiquitilla. Esta es de Roberto Carlos y Caetano Veloso. La canción se llama Por toda miña vida. La canción se llama Por toda miña vida. Y es de estos señores. Ya se la había cantado yo, a ver si se acuerda. A ver, usted escúchela y ahí luego me dice si se acuerda de ella. Minha bem amada, quero fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda minha vida ser somente teu e amar-te como nunca ninguém jamais amou, ninguém. Minha bem amada, estrela pura aparecida, eu te amo e te proclamo o meu amor, o meu amor. Maior que tudo quanto existe, ó meu amor. Ah. ¿Sí se acordó o no? A mí se me hace que ni se acordaba, chiquilla. Está muy buena esta de Caetano Veloso. Te dije Roberto Carlos, va, pero no, él no la canta. Más bien nada más participa en el conciertillo. Y sí, si no te acordaste, hubo un día afuera de tu casa. Estábamos ahí, te la puse en el celular y me puse a cantarla yo muy, muy portugués, según eso. Total que pues, es más que entendible la letra de esta cancioncilla. Y pues no necesito decirte más. Ya te voy a poner la última cancioncita de este programilla especial y exclusivo para usted, mi chiquitilla preciosa. Y pues nada más que decir, más que pues es una de las muchas maneras que busco y no siempre encuentro yo para darte a conocer lo que eres para mí, lo que siento por ti, lo mucho que significas para mi persona. En pocas palabras, chiquilla, no me animo a decirlo, no me animo a decirlo tan seguido, por temor a que por ahí termines más bien alejándote a mí un poquitín más, pero bueno, el asunto es, te amo, chiquilla. Y créeme que esto nunca se va a acabar. Me voy a morir amándola a usted, chiquitilla. No hay de otra. Ahí le va una cancioncita que pues no podía faltar en un programa que yo hiciera dedicado a usted. Acuérdese mucho de esta canción. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. No, perdón. Acuérdate de esta canción, chiquitilla hermosa. Y pues, reviva un poquitín de aquellos momentos. Espero que le haya gustado mucho. Ahí me hace saber en su momento si es que alcanzó a escuchar este programa completo. Si así fue, pues muchas gracias por escucharla, chiquitilla. Hasta luego. Sigo siendo libre. Nada es complicado a tu lado. Tú me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí. Más vivo y más sensible porque estás aquí. Contando tus segundos junto a mí. Y esto lo escribí pensando en ti. Porque te quiero. Porque te quiero. Por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero. Tú renaces al amante y adormeces al guerrero. Haces que solo sepa hablar con el corazón primero. Y te quiero, eres la luz de mi agujero. Esa manta que me arropa en este frío mes de enero. Eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras. La luz y la paz de un reportero de guerras. Y por ti saltaré todas las vallas, vayas donde vayas. Besaré tus huellas en el suelo porque te quiero. Gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo. Salvaré cualquier escollo yo con tu apoyo, treparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello para acariciar tu oído y definirte lo más bello. Todos tus detalles, todos tus destellos son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos. ¿No crees que es lógico que me obsesiones? Pintar en tu cara sonrisas, la mayor de mis pasiones es. Y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases para que las escuchases y volases. Sé que me crees, siempre sabes ser mi guía y mostrarme las direcciones en mis momentos de duda ante las duras decisiones. Qué fácil lo pones, sin condiciones. Ya ves, todos son celebraciones. No es normal que me emocione cuando vienes. Si me creces y me meces en tu amor y en tus vaivenes de paz y sosiego. Cada problema es un juego. Tu amor me hace libre y a tu amor me entrego. Mírame, háblame, sabes que tu amor me hace libre. No pasa el tiempo si te tengo al lado. No existen sombras desde que has llegado. Me has iluminado. Tócame, siénteme, sabes que tu amor.